prestar un santo, mamá, para llevármela al rancho, ay mamá. Ahora Pancha tiene competición, ay mamá, porque su hija se está poniendo buena, mamá. Si tú la vieras, parece una azucena, mamá, la pobre Pancha engordando nomás. Parece cucaracha, mamá, pobre de Pancha, qué risa me da. Pancha se pinta y se cree muy bonita, mamá, por la madera que le da la plebe, mamá. Si tú la vieras nomás cuando llueve, mamá, parece mona de yeso, ay mamá. Pongo su jardín a Pancha, mamá, aunque se pinte